Dakota The Show y Diamond Evans te traen el festival Mi Tierra en Valencia. Valencia. Con la voz popular de América. Sufra, que chupe y que llore. Franci. Franci. Si fue, se fue. Que no vuelva más. Desde Colombia, la nueva Sonora Dinamita. ¿Dónde metes con mi coco? Los Ángeles Negros de Chile. No sufras más. Con orquesta y coros en vivo. Con la participación de Mauricio Cruz, Brian Herrera. Este sábado 24 de junio, en Sala Canal, Camino Viejo del Saler número 7. Apertura de puertas a las 22 horas. Información y reservas de mesas al 675-793-193, 603-775-114. No te lo puedes perder. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En el Café Mañanero, un breve repaso a los temas más importantes de esta hora en la prensa, en lo que tiene que ver con inmigración. El diario La Gaceta destaca hoy que España recibe una media de 400.000 migrantes extranjeros al año, lo que supone la segunda cifra más alta de todos los países de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania y el doble de la media europea. Así lo destaca el estudio Migración en España, realizado por TBS Barcelona, que ha analizado los datos sobre este tema entre los años 2017 y 2020. Siguiendo con más información en lo que tiene que ver con inmigración y que destacan hoy los medios, el diario Provincias de Canarias destaca que en 2019 fueron más de 3.000 las personas que desembarcaron en las Islas Canarias a través de la ruta migratoria del Atlántico, aunque el número se disparó un 800% un año después, en cuando alcanzó las 24.000 llegadas. La situación a día de hoy se ha calmado y está bajo control, según ha valorado este miércoles en la comisaría de Interior, Gilba Johansson, algo que atribuye a los intensos esfuerzos de la Comisión Europea, de España y particularmente de un socio clave, Marruecos. Por otra parte, periódicos de Francia e Italia destacan que el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo italiano Sergio Mattarella escenificaron este miércoles en la capital francesa la reconciliación entre ambos países tras los recientes desencuentros o tensiones en materia migratoria. Son las noticias más importantes a esta hora en materia de migración que recogemos en el Café Mañanero. También destacamos lo que trae hoy la prensa española. El diario El País titula: El Supremo avala la rebaja de penas del solo sí es sí. En lo que tiene que ver con política, recordemos que el próximo 23 de julio tendremos elecciones generales. Sumar ultima el acuerdo con Más Madrid y Compromís. Pasamos también a los titulares del diario El Mundo. La mayoría de la cúpula fiscal ve conflicto de interés en Delgado. De la prensa latinoamericana, el diario El Clarín de Argentina titula: Conmoción en el fútbol, Messi eligió Miami. Es la fotografía de portada, además. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. El diario El Universo de Ecuador: Afectados por lluvias están en albergues. Titulares también de la prensa colombiana. El diario El Tiempo, el principal diario de los colombianos, hoy destaca en su edición digital: En medio de la crisis, el presidente Petro radicaliza su discurso en la calle. Entre tanto, en la República Dominicana, el diario Libre destaca: Declaran inconstitucional resolución que regulariza el trabajo doméstico. Son los titulares a esta hora de la prensa en el Café Mañanero y ya viene la

Nos place compartir un café, recibir en nuestros estudios a Gillian Mammoth, cónsul de Colombia en Valencia. Gillian, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge, y a todos los oyentes que están conectados escuchándome. La recibimos con esta canción porque por estos días hay un ambiente de fútbol en esta ciudad en que se apresta a recibir a la selección Colombia de mayores, la absoluta, que va a jugar en el estadio Mestalla de esta ciudad, el estadio más importante de Valencia. Va a jugar un compromiso amistoso ante Irak y servirá de preparación de cara a las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026. Pero de eso vamos a hablar más adelante. La cónsul ya también está con la camiseta puesta, aunque hoy no la trajo. Hoy se me quedó, pero ya estoy apuntadísima para el partido, porque la verdad que es un gran, gran orgullo poderlos recibir acá en Valencia. Este año ha sido muy complicado para el consulado de Colombia en Valencia, en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios. Se registró una saturación de tal manera que los usuarios no podían acceder a los servicios a través de citas, a pesar de que el consulado estaba trabajando, es decir, todos los días atendía personas. Y este es un consulado que además ha visto crecer su población o su número de usuarios con el incremento de la población migrante. Cónsul, a día de hoy, ¿cómo están los servicios consulares? ¿Cómo está la atención? Porque se anunció que recientemente se iniciaba un plan de choque. ¿De qué se trata? Sí, es un plan de choque, pero también es un plan piloto que vamos a desarrollar durante todo el mes de junio. Y al final de esto, pues, evaluaremos los resultados, si se continuamos o no. De momento nos ha ido muy, muy bien. Se trata de la atención sin cita previa. Se acaban las citas electrónicas. Ya no hay necesidad de solicitar la cita a través de internet. Estamos repartiendo turnos de atención para el mismo día por orden de llegada a partir de las 8 de la mañana. Entonces, lo único que tienen que hacer es acercarse al consulado bien tempranito y esperar su turno con una hora determinada a lo largo del día. Importante que tengamos en cuenta varias cositas para esto, Jorge. Primero, pues que el quitar las citas electrónicas implica que los tiempos de espera van a ser más largos. Entonces, recomendamos contar con la disponibilidad de tiempo necesaria, porque mientras descongestionamos el servicio, todavía los tiempos de espera están bastante largos. Y dos, que los turnos, pues, son limitados y se designan de acuerdo a la capacidad de atención que tengamos ese día. Por ejemplo, los días que estemos en otras ciudades, en consulados móviles, pues estaremos sin la mitad del equipo, entonces daremos menos turnos. Entonces, que tengamos en cuenta que los turnos son limitados, pero que no nos preocupemos si no alcanzamos a ser atendidos, volvemos al día siguiente o después cuando podamos, porque ahora todos los días son sin cita y eso garantiza muchísimo más el acceso. Cónsul, quisiera saber por qué se eliminaron las citas. Pues mira, en el consulado se atendió sin cita hasta antes de la pandemia. Es importante recalcar que desde ese momento, o sea, desde 2019 hasta el día de hoy, la población ha crecido en un 30%. Y el personal del consulado no solo no ha crecido, sino que ha disminuido. Entonces, eso nos implica pues que la atención obviamente es mucho menos rápida y es mucho más limitada. Sin embargo, ese no era el único problema, sino el mencionado tema de los tramitadores que estaban de verdad impidiendo el acceso porque estaban acaparando todas las citas y le estaban negando el acceso a la gente a un servicio que es gratuito y que debe hacerse de forma directa. Después de intentar hacer muchísimas cosas contra esto, nos dimos cuenta que la mejor solución definitivamente era quitar las citas, y aprovecho acá para hacer un llamado a que hagamos también nosotros un control ciudadano, a que nos ayudemos entre todos a que rechacemos los intermediarios fraudulentos, no dejemos que vendan los puestos de la fila, no paguemos por ese servicio, expongamos a las personas que lo intenten hacer, porque ese control ciudadano va a permitir que la atención pueda hacerse con mayor fluidez y que no volvamos a tener el mismo problema. Cónsul, ha abordado usted varios temas. Los tramitadores, ¿cómo es eso de que hay tramitadores o había tramitadores en el consulado, estando prohibido? Claro, pero eso es importante señalar que eso no era un problema de este consulado, eso era un problema que estaba teniendo incluso la administración española, lo estaba teniendo el ayuntamiento, lo estaba teniendo extranjería, lo estaban teniendo también las instituciones españolas, que lograron hacer un operativo de muchos, muchos meses y con muchas complicaciones, pero que finalmente dio unos resultados de unas personas capturadas, judicializadas. Sí, sí, aquí de hecho el señor alcalde de Valencia, en Fusiones, y también la vicealcalde nos habló de esta problemática que se presentó con el padrón municipal, de manera que esta situación también se ha estado registrando en el consulado de Colombia en Valencia, con las citas, y esto era lo que provocaba entonces que muchas personas, cuando querían acceder a las citas, ya las habían ocupado, ya se habían hecho con las citas, y eso lo hacían a través de un sistema informático, como también pasaba con el padrón en Valencia. Así es, y esto era pues lo que bloqueaba el acceso, y nos dábamos cuenta además porque muchas citas estaban tomadas y no llegaban las personas. Entonces eso claramente eran citas que habían tomado y no las habían podido vender, y se quedaban los cupos vacíos. Entonces realmente era dramático. Esperamos que con el nuevo sistema esto se solucione. Entendemos, como decía, que los tiempos de espera aún son muy largos, por eso quiero hacer una recomendación, y es que mientras se regula esto y logramos establecer el servicio, pues si su trámite no es de urgencia extrema, evitemos ir esta primera semana mientras se descongestiona, y esperamos que a lo largo del tiempo podamos llegar incluso a quitar las fichas y a una atención fluida donde se pueda ir atendiendo al que va llegando. Cónsul, y entonces en estos momentos, ¿qué tiene que hacer una persona que, por ejemplo, vaya a sacar o a renovar un pasaporte, cédula, que vaya a realizar cualquier trámite de esto que digamos que son los más comunes? Bueno, primerísimo que todo, consultar los requisitos, porque en esto sí estamos siendo sumamente rigurosos, precisamente para poder atender la mayor cantidad de gente posible. Persona que no tenga los requisitos, no se le va a permitir salir y volver a entrar, debe presentarse otro día. Entonces, asegurarse, consultar en la página web. Jorge me va a ayudar también con la difusión de un documento que nos hemos tomado el trabajo y el cuidado de elaborar un documento explicativo con los requisitos de cada trámite para que consulten y se aseguren de que tienen todo completo y todo correcto. Paso número 2, que agiliza también muchísimo, hacer el registro consular en línea y llegar ya a la ventanilla con sus datos actualizados. Y esto además tiene la ventaja que les va a llegar a su correo electrónico todas las informaciones que hagamos o que mandemos sobre el sistema de atención, sobre cambios de requisitos. Bueno, todas las informaciones del consular les van a llegar a su correo, y además pues va a agilizar demasiado la atención. Y tercero, presentarse al consulado antes de las 8 de la mañana, porque a esa hora se empiezan a repartir los turnos, que como lo digo son limitados y son de acuerdo a la capacidad de atención. Estos días estamos repartiendo un poquito más de 100, sin embargo, como digo, no es una cifra fija, pero llegar antes, porque pues a las 8 ya evidenciamos que hay bastante fila. Entonces, llegar antes de las 8 para alcanzar a su turnito con los requisitos completos y listo, se van el mismo día con su papel. Cónsul, ¿y cómo hacemos con las personas que, por ejemplo, vienen de Murcia, de Alicante, de poblaciones lejanas? Usted dice que deben estar ahí antes de las 8 de la mañana. ¿Les toca el madrugón? Hay varias opciones. Les toca una, el madrugón. Hemos atendido mucha gente que viene de lejos. Hemos atendido incluso gente que viene de Murcia y ha alcanzado a tomar turno. Segunda opción, que si su trámite no es urgente y su trámite da espera, pues que esperemos a los consulados móviles, que aprovecho para anunciar, a finales de junio estaremos precisamente en la región de Murcia. Ya más tardar la otra semana estaremos anunciando todos los detalles, pero si no es urgente, pues esperemos a que venga el consulado móvil. O esperemos, como decía, a que se estabilice el servicio y podamos, con el paso del tiempo, quitar el sistema de turnos también. Eliminar el sistema de turnos. Hay otro servicio que se ha venido implementando con la llegada de usted al cargo y tiene que ver con el registro consular. ¿Cuál es la importancia del registro consular? Y quisiera saber cómo marcha. Bueno, la importancia son muchísimas. Número uno, eso es lo que nos ayuda a nosotros a saber con exactitud cuántos connacionales hay, qué características tienen y en dónde están ubicados. ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros poder mejorar el servicio, implementar las medidas que sean necesarias y establecer las políticas de atención que sean más ajustadas a la realidad. Número dos, para que les llegue directamente a sus correos cualquier información que venga de parte del consulado, para que estén siempre informados de cómo está funcionando los trámites y servicios. Y número tres, para que nosotros podamos asistirlos en caso de una urgencia, en caso de una emergencia. Esto es muy importante. Hay una parte del registro consular en donde se les pide que nos indiquen un contacto de emergencia, una persona cercana a ustedes, ya sea en España o en Colombia, con un número de teléfono que nosotros podamos contactar en caso de que ustedes lleguen a tener alguna emergencia. Esto ya nos ha pasado varias veces, que hay personas que no los tienen actualizados, les ocurre algo y no tenemos cómo contactar a la familia. Entonces esto es muy importante también. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona se registre? Porque me estaban comentando que les exigían estar empadronados. No. ¿Eso es cierto? No, nosotros no podemos exigir como tal el padrón, pero sí necesitamos una dirección de residencia que esté dentro de la circunscripción, que ustedes nos indiquen una dirección de residencia que sea real, que sea la dirección verdadera donde ustedes viven, porque es la que les va a quedar registrada en todos sus trámites. Hacer el registro consular es supremamente sencillo, simplemente ingresar en Google Registro Consular Colombia y ahí les aparece directamente el link. Indicación importante, porque muchas personas han tenido problemas con esto: deben registrarse con su cédula de ciudadanía. Si son colombianos, el documento de identidad es la cédula de ciudadanía. Si ponen pasaporte, no les va a aparecer nacionalidad colombiana, sino les van a aparecer los otros países. ¿No vale entonces el pasaporte? Lo cual es curioso, porque es el sistema de identificación de los colombianos en el exterior. Sí, pero el pasaporte es un documento de viaje y el hecho de estar en el exterior no nos exime de nuestro deber de mantener nuestros documentos al día, como son la cédula. El único documento que se exime estando en el exterior es la tarjeta de identidad para los niños. Los niños que viven en el exterior pueden identificarse con su registro civil hasta los 18 años, pero las personas mayores de edad debemos estar pendientes de mantener nuestros documentos al día, y esto es importante. No dejen para último minuto sacar el duplicado de la cédula. Si ven que ya la tienen viejita, feita, o si se les perdió, no esperen a que ya la necesiten para viajar o para cualquier cosa, háganlo con tiempo. Cónsul, la importancia del registro consular, decía usted, nos va a permitir saber cuántos colombianos residen actualmente en la Comunidad Valenciana y Murcia, que es la jurisdicción de este consulado. Decía también que se ha incrementado la población colombiana. ¿En cuánto cree usted que se ha incrementado? ¿Cómo ha notado ese incremento? Pues mira, el incremento se evidencia principalmente en la congestión, en las solicitudes que nos hacen, no solamente de trámites, sino también de asistencias, de atención social, de asistencia a víctimas del conflicto armado. Por ejemplo, hemos notado el incremento muchísimo, pero también el registro consular ha aumentado y las cifras también de estadística de España han aumentado muchísimo. Ahorita estamos en el registro del padrón, teniendo en cuenta colombianos tanto nacionalizados españoles como no nacionalizados, estamos en 97.000 colombianos en región de Murcia y comunidad valenciana. Sabemos que hay muchísimos que no están empadronados, entonces por supuesto sabemos que la cifra es muy superior. Por otra parte, me llama la atención que el personal que ve en el consulado sigue siendo el mismo. Si se ha incrementado la población de colombianos residentes en esta jurisdicción, lo lógico sería que también se incrementara el número de funcionarios. Claro. ¿Es así como lo estamos viendo? Claro, lo que sucede son dos cosas. Primero, que el registro consular no se ha incrementado en la misma medida que se ha incrementado las cifras de estadística de España. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Para la Cancillería de Colombia, lo que se tiene en cuenta es las cifras del registro consular. Y estas no han aumentado en proporción al aumento real de la población. Hay un subregistro todavía muy, muy importante. Si bien hemos avanzado con las campañas que hemos hecho, todavía hay un subregistro muy importante. Y segundo, que la planta de la Cancillería es global. Es decir, el personal es limitado y está repartido pues por los países mundial. Hay factores como la reapertura de los consulados en Venezuela, por ejemplo, que han implicado que parte del personal se desplace para allá. Sin embargo, la Cancillería sí está trabajando en el aumento de la planta y esperamos que este año se pueda dar. Pero esa ampliación de personal que dice que está llevando a cabo la Cancillería no llega todavía a Valencia. ¿Le han comunicado si van a incrementar el número de funcionarios en este consulado? No, eso es una directriz que se toma desde la Dirección de Talento Humano en Bogotá, según las evaluaciones y lo que ellos estimen, y de momento no se ha hablado de eso al respecto. ¿De qué forma afecta el funcionamiento, la prestación del servicio del consulado, la falta de funcionarios o empleados? Pues mira, afecta muchísimo porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que nosotros no terminamos, lo único que hacemos no es atención al público. Detrás de eso tenemos todas unas gestiones administrativas que son nuestra obligación, nuestro deber cumplir. Por ejemplo, para los mismos trámites, el trámite no termina cuando la persona se va del consulado. El trámite después, nosotros tenemos que hacer todas unas gestiones para que sea registrado en Colombia, y eso es casi que otra jornada extra de trabajo. Y pues evidentemente, a menos funcionarios, pues menos capacidad de atención, menos número de personas podremos atender. Sin embargo, lo que sí quiero dejar muy claro es que la totalidad de la planta del consulado hace un esfuerzo enorme, enorme, por atender la mayor cantidad de gente posible. Evidentemente no es suficiente, pero sí hemos notado una mejora ostensible desde que quitamos las citas. Hemos visto que fluye mucho mejor el servicio y que estamos pudiendo atender a muchísima gente. ¿Qué previsión tiene usted de este plan de choque a final de año? Pues mira, yo estoy muy optimista porque, como te digo, apenas llevamos 3 días que pensábamos que iban a ser los más pesados y lo han sido, pero no se ha quedado gente sin atender, aparte de los que llegan sin requisitos, pero hemos logrado atender a prácticamente todo el mundo que se ha presentado sin mayor contratiempo. La congestión sí está alta, pero tenemos confianza en que va a ir disminuyendo poco a poco. Cónsul, algunos usuarios nos han comentado, y esto es un viejo reclamo, tal vez infundado, pero que de pronto les molesta de que haya un guarda de seguridad en la puerta y sea quien les dé la información, y que además, pero de pronto lo que se quedan ciertas personas que no les dejan pasar, ¿no? ¿Por qué este guarda de seguridad? ¿Cuál es la importancia? ¿Representa una ayuda para el personal consular? ¿O esa ayuda también es para los usuarios? Las dos cosas. Es una ayuda de lado y lado. Evidentemente cualquier oficina de atención al público necesita un guarda de seguridad para cualquier cosa que se pueda presentar, para una emergencia, para lo que sea. Y también el control de acceso es importante, porque si no hacemos un control de acceso, no podemos tener un orden a la hora de atención, y los tiempos de espera, créanme que serían muchísimo, muchísimo más elevados si no hay una organización. Ahora, el guarda de seguridad es una persona calificada que tiene todos los certificados, que se contrata a través de una empresa que se dedica a eso, es decir, no lo elegimos nosotros, sino que es alguien que cumple los requisitos y que nos envía a la empresa. Nosotros podríamos poner un funcionario nuestro a hacer esa labor, pero eso nos implicaría cerrar una ventanilla de atención de trámites. Entonces, por eso es muy importante la ayuda que él nos brinda. Además, nos hemos preocupado de entrenarlo para que él esté en capacidad de dar esa información, porque sabemos que la atención telefónica no es suficiente, no damos abasto con todas las llamadas, y sabemos que hay gente pues que no tiene acceso a enviarnos un correo electrónico. Sin embargo, el correo sí lo contestamos en permanencia. Entonces, aprovecho también para decir, si no logran contactarse por teléfono y tienen alguna duda, el correo lo estamos contestando permanentemente. Pero sabemos que hay gente que no tiene acceso a internet o hasta un computador, pues es buenísimo que puedan sencillamente dirigirse al consulado y hacer sus preguntas y que se les respondan sus dudas, sin tener que dedicar un funcionario exclusivamente a eso y cerrar una ventanilla de trámites. Consul, ¿para qué sirve entonces ahora la página web del consulado? ¿Se han eliminado las citas online? ¿Qué servicios sigue prestando entonces la página? Varios. Uno, el registro consular. Y dos, toda la información de requisitos está allí. Ese documento que tú me vas a ayudar a difundir está publicado allí en la página web para que lo puedan consultar antes de llamar o antes de pronto escribir correos electrónicos, consultar si la información que estamos buscando de pronto no está ya aclarada en ese documento. Por otra parte, consul, queríamos abordar también la parte cultural del consulado. No, permítame, antes de salir de, ya que estábamos abordando el tema de la seguridad y la atención en general, se han presentado unos altercados en el consulado, y esto representa quizás en la parte triste de estos días y también de cierta población colombiana. La inmensa mayoría, desde luego, tienen una buena conducta, y es comprensible que a la gente no le guste que se acerque al consulado y no tenga la atención adecuada o los servicios, y que esto no siente bien. Pero hemos sabido que ha habido insultos al personal consular. Ese funcionario que está ahí atendiendo en la puerta muchas veces recibe expresiones no merecidas, recibe insultos. Y hemos tenido otro conocimiento también de que incluso en las brigadas consulares que se han realizado, el personal pues del consulado ha sido agredido verbalmente. Usted también ha recibido esas agresiones, y que sea esta también la oportunidad para que le envíe un mensaje a los colombianos respecto a su comportamiento. Es comprensible, insisto, que cuando no se tiene un servicio adecuado no siente bien, pero no se puede pasar a la violencia. De ninguna manera se puede aceptar la violencia. Sí, yo creo que los mensajes son dos. Primero, eso, que nosotros entendemos el descontento, especialmente sí, cuando estaba el sistema de citas, que realmente mucha gente no tenía acceso, y entendemos ese descontento, pero como tú lo dices, eso en ningún caso justifica la agresión y la violencia. Nosotros incluso podríamos, y la ley nos ampararía en negarnos a prestar la atención a una persona que es grosera, y sin embargo nunca lo hemos hecho. Pero yo creo que el mensaje principal, Jorge, es que la gente comprenda que estamos del mismo lado, ¿sí? Que nosotros estamos ahí para ayudarlos, para servirles, para atenderlos, que a nosotros también nos interesa poder dar el mejor servicio. A nosotros, los más perjudicados con que el servicio no funcione bien, somos nosotros mismos. A nosotros nos interesa que todo fluya y que toda la gente pueda hacer sus labores. Entonces la invitación es esa, coayudémonos. Una de las maneras es, como te digo, haciendo el control ciudadano, no dejando que vendan los turnos en la fila, asegurándonos de llevar las cosas completas para poder que la atención sea fluida. Es decir, cooperemos entre todos, porque realmente estamos del mismo lado y nuestro interés es poder atender de la mejor manera a la gente. Ojo con ese tema de la venta de citas, porque según me comentaban el día de ayer, parece que se mantiene. ¿Es difícil identificarla, cónsul? a ver, se mantiene y muchas gracias por tocar el tema, porque aprovecho para hacer un llamado. Como hemos acabado con el negocio de las citas para trámites, nos han llegado informaciones de que ahora están vendiendo las citas para la atención a las víctimas del conflicto armado. Entonces aprovecho para hacer un anuncio. En la página del Consulado de Colombia en Valencia están listados los correos electrónicos para atención y asesorías de asesoría social, asesoría jurídica y atención para las víctimas. Esos correos se responden diariamente, se responden constantemente y los tiempos de espera realmente no son largos. Las citas para víctimas se agendan mediante ese correo electrónico y se dan para la semana siguiente a más tardar, y se verifica la identidad de las personas. Entonces esto es lo más delicado, que no solamente les están quitando el dinero, sino que además no les están dando las citas, porque esas citas en específico sí tienen un control y son imposibles de vender. Entonces no caigan en esas trampas, porque esas citas les van a quitar su dinero y además se van a quedar sin la cita por evitarse un paso que es supremamente sencillo, que es mandar un correo electrónico, o incluso pueden presentarse sin cita también y serán atendidos en todas esas asesorías. ¿Cómo está ese programa entonces de atención a las víctimas? Poner en contexto, este servicio, a raíz del conflicto armado, se puso en marcha un programa de indemnización de víctimas del conflicto armado que se extendió también a los colombianos en el exterior. El Consulado de Colombia en Valencia no ha sido la excepción. Es un programa que en este espacio ya hemos denunciado de alguna forma, que tiene ciertas inconsistencias, pero de todas formas sigue en marcha con sus demoras. Pero siguen atendiendo en el Consulado de Colombia a las víctimas que solicitan ser indemnizadas. Quisiera saber en estos momentos cómo está fluyendo el programa. Mira, la atención, el escritorio de víctimas, y quiero aclarar que una cosa es para víctimas del conflicto armado. Si ustedes tienen dificultades porque son víctimas de otro tipo de cosas como delincuencia común, violencia de género, etcétera, les corresponde es la asesoría social. Pero este escritorio de víctimas está funcionando desde el mes de febrero, que se reanudó, que tuvimos una pausa, que fue un momento un poco crítico, pero desde el mes de febrero está funcionando con total fluidez. Como te digo, el correo se contesta constantemente, las citas se dan de forma casi que inmediata y está funcionando con total fluidez. Se está atendiendo absolutamente a todas las personas, no se está quedando nadie sin su asesoría. Ahora, este escritorio lo que es el enlace con la UARIF, con la unidad de víctimas en Colombia, y los procesos que dependen de ellos, pues ya nosotros no tenemos ninguna injerencia. Sí sabemos que las indemnizaciones están demoradas, pero es algo que ya no depende de nosotros. Sí hemos estado adelantando gestiones ante la UARIF para ver cómo podemos agilizar, pero digamos que es algo totalmente competencia de ellos. Lo que es competencia nuestra, que es brindarle la asistencia a las personas, está funcionando con total fluidez. Son muchos los temas que tenemos para abordar, pero la verdad es que el tiempo corre y el espacio es el que es. De manera que, cónsul, había anunciado aquí que hicieran preguntas. Lo cierto es que la mayoría tienen que ver con el tema de las citas, y eso ya lo hemos abordado. No hay citas en el consulado. Es cuestión de que se acerque. Entre más temprano, mejor. Entonces yo creo que de esa forma se da respuesta a ese tipo de inquietudes. En todo caso, por aquí me están preguntando sobre la atención para la supervivencia. ¿Cómo van se separan atendidos a la supervivencia? Ojalá también las personas que nos escriben nos digan su nombre, si es posible. Temas de supervivencia, consulta. Sí, el tema de supervivencia, digamos que por ser algo que abarca casi que 100% a la población mayor, a los adultos mayores. Sí. Pues es un tema que siempre hemos manejado, digamos, con mucha prioridad. Entonces no se preocupen, que si lo que tienen que hacer es una supervivencia, serán atendidos pase lo que pase, ¿sí? No se van a quedar sin su supervivencia. Acérquense, eso sí, lo más temprano posible, pero serán atendidos pase lo que pase. Y importante, las personas que de pronto viven lejos y que tienen problemas de movilidad, que tienen problemas de salud y que necesiten hacer la fe de vida, la pueden solicitar de forma virtual. Se puede hacer de forma virtual sin desplazarse al consulado de Valencia, si nos pueden justificar que tienen algún problema de salud o de movilidad y que viven lejos, la solicitan al correo del consulado y se les realiza de forma virtual para evitar el desplazamiento. Bueno, por aquí también me están preguntando sobre los poderes, pero bueno, cónsul, para ser atendido en el consulado es cuestión de hacer la cola, ¿no? De hacer la cola y de asegurarse de tener los requisitos completos. Repito, no pierdan 3 horas de fila para que lleguen a la ventanilla y no puedan hacer el trámite. Es por ustedes mismos, entonces asegúrense que tienen los requisitos completos. Hago una aclaración sobre los poderes porque es algo que sucede constantemente. Lo único que hacemos en el consulado es autenticar la firma. Decir, esta persona sí está firmando, nadie la está suplantando. Pero el contenido del poder lo deben llevar ustedes. Ustedes deben llevar el poder ya redactado e impreso y nosotros no nos responsabilizamos del contenido. Muy interesante. Cónsul, se viene precisamente la celebración de la Fiesta Nacional de Colombia que tenemos programados. Por ahí se había anunciado una feria de servicios. Finalmente, ¿qué tenemos? Finalmente, la feria de servicios se pospone para el Día del Colombiano Migrante, potencialmente para el mes de octubre, lo estaremos confirmando pronto. Para el 20 de julio se tiene previsto actividades culturales principalmente, se va a hacer el 15 de julio porque el día 23 pues hay elecciones, entonces lo vamos a hacer el fin de semana anterior, que es el sábado 15 de julio, y haremos un evento principalmente cultural del cual pronto sacaremos una convocatoria abierta para que puedan participar. Entonces, la Fiesta Nacional de Colombia se estará celebrando con una programación netamente cultural. Lo de la Feria de Servicios, que iba a ser una novedad, se pospone para el mes de octubre. Digamos que indicativamente. Indicativamente. Bueno, estaremos atentos. Queda tiempo en todo caso. Por estos días, ya lo decíamos hace un momento, estamos inmersos en ese partido de la Selección Colombia. Es una grata visita, es un regalo para los hinchas de la Selección Colombia. Y cónsul, bueno, me imagino que el consulado los primeros en ponerse la camiseta, ¿no? Para apoyar. En primera fila, en primerísima fila, es un gran orgullo y, como tú lo decías, un regalo felicísimos de recibir a la selección acá. Cónsul, mil gracias por visitar nuestros estudios. Le deseamos muchos éxitos. Quiero, en todo caso, permitirle todavía la oportunidad para un mensaje. Si hay algún tema que no hayamos abordado en el marco de esta entrevista, que ha sido de carácter informativa, entendiendo la preocupación que había entre la población colombiana por la forma como venía fluyendo el servicio, las pocas posibilidades que tenían de acceder al servicio, y yo creo que hoy ha quedado todo claro. Es cuestión de madrugar, es cuestión de hacer la fila. Todo es presencial, personal. ¿Queda claro, cónsul? Sí, los turnos, eso es importante, los turnos se asignan previa presentación del documento de identidad vigente, de la cédula, y se le asigna a esa persona, y el turno es personal e intransferible, para que no pierdan el tiempo haciendo fila por otra persona. El turno es personal e intransferible. Y último mensaje que quería dar es hacer también un reconocimiento a los connacionales, porque realmente estos 3 días que llevamos sí que nos ha ido muy muy bien. Todas las personas se han portado excepcionalmente, supremamente respetuosos, no hemos tenido ningún problema en ese sentido en estos 3 días y esperamos que así continúe, y estamos notando como un clima de cooperación con los connacionales, que ha sido siempre la idea. Entonces, muchas gracias y esperamos que esto pueda seguir así. En todo caso, cónsul, lamentamos que este plan de choque no se implementara desde el principio, ¿no? Cuando se detectó el problema. Eso tuvo varias razones. Razón número 1 es que, como te decía, el hecho de quitar las citas implica pues que ya la persona no tiene la opción de llegar un día determinado, una hora determinada y volverse a su trabajo, sino que el tema de quitar la cita implica que la persona pierde todo el día. Pierde todo el día haciendo fila, pierde todo el día después cuando vuelve al turno, porque a las 8:30 se le asigna el turno, pero que puede ser para las 2 de la tarde. Entonces, eso implica que la persona pierda todo el día. Y número dos, sí teníamos la preocupación de que se nos quedara un gran número de personas en la puerta sin atender, porque como decía, los turnos son limitados, y eso fue lo que nos sucedió el día 26 de abril, que fue cuando tuvimos esos desmanes tan tremendos que tuvo que intervenir la policía. Entonces esas fueron las dos razones por las que nos implementaron, pero como te digo, hasta el momento nos ha ido muy bien y creo que la gente prefiere esperar y hacer la fila, pero irse con su trámite. Gracias, cónsul. Le deseamos muchos éxitos en este plan de choque que ha implementado para prestar el mejor servicio a la población colombiana. Y el itinerario de actividades colombianas en esta ciudad o en la comunidad valenciana, entonces, va con este partido de la Selección Colombia, que no tiene nada que ver el consulado, pero que simplemente pues se suma, como todo colombiano, a apoyar la selección. Recuerden, 16 de julio, Estadio Mestalla, como un verdadero regalo, una oportunidad para expresar toda nuestra alegría. Así es, Jorge. Bueno, pues nos vemos allá en el estadio, y muchas gracias a ti, gracias a todos por escucharme. Y luego tendremos la fiesta del 20 de julio, la fiesta nacional, que me dice que se adelanta el 15, ¿no? 15 de julio. Porque el domingo más próximo que tenemos al 20 de julio es el 23, en que es justamente el día de las elecciones. Así es, entonces eso nos implica restricciones de utilizar el espacio público, bueno, de diverso tipo de seguridad. Entonces lo pasamos para el 15 y allá los esperamos a todos. Hagan el registro consular para que les llegue directamente a su correo la invitación. Y luego el remate en el mes de octubre, ¿no? La feria de servicios. Esperamos poderla confirmar para el mes de octubre, para el Día del Colombiano Migrante. Sería nada mejor para celebrar que traerle los servicios públicos de Colombia a los migrantes. Gillian Mahmud, cónsul de Colombia en Valencia, muy amable por visitar los estudios de Latinos FM. Que tenga un feliz día. Gracias, Jorge, y gracias a todo el equipo de Latinos FM. Selección, estamos modo selección en el Café Mañanero, en Latinos Deportes, en Latinos FM, porque es la radio oficial de ese compromiso de la Selección Colombia ante Irak, aquí en el Estadio Mestalla. Entramos inmediatamente en la información deportiva. Ya estamos en temporada de vacaciones, prácticamente. Hoy la noticia, sin duda alguna, la más importante, que Leo Messi no viene, no regresa al Barça. No regresa a la Liga Española, se va para los Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer? Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se conoció que la cúpula del Fútbol Club Barcelona consideraba casi un hecho tener de vuelta a Leo Messi en el club, pero fue el mismo Leo Messi en el que en una entrevista en el día de ayer confirmó de que a partir de junio jugará en el Inter de Miami. Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver al FC Barcelona, pero no se han dado las circunstancias. Pero asimismo, también tenía muchos deseos de estar jugando ya en la Liga Estadounidense. Y es que recordemos que el año pasado hizo la compra de una casa precisamente en Miami y ya tenía en mente la opción de estar jugando en ese club, el Inter de Miami. Se va para Miami Leo Messi. Bueno, que le vaya bien. Muchos éxitos más. Vamos ahora con la información del ciclismo. En el día de ayer se corrió la cuarta etapa del Criterion del Dauphiné y en donde el ciclista danés Michael Bjerg se llevó no solo la etapa, sino el liderato. Un danés compatriota del gran superfavorito Jonas Vingegaard, que llegó en la segunda posición. Y después de este resultado, la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera, liderando Michael Bjerg, seguido de Jonas Vingegaard a tan solo 12 segundos. En la tercera, Fred Wright, el británico de Bahrain Victorious, a 34 segundos. El mejor latinoamericano, el colombiano Daniel Felipe Martínez, que hizo una contrarreloj fenomenal y quedó a 1 minuto 07 de la Ineos Graniers. El otro mejor latinoamericano clasificado, Esteban Chávez, el colombiano, en la posición 23, a 2 minutos 32, y del equipo Easy Post. Y para hoy tenemos la quinta etapa, y ya donde se empieza a mostrar la montaña tan esperada por los escaladores. Una etapa de 191 kilómetros y con dos puertos de tercera categoría, la Cota de Chalon y la Cota de Ivory, una cota que se corre también en el Tour de Francia. Gracias, Adolfo. Y vamos también, hombre, con la información del Mundial Sub-20 que se está celebrando en Argentina. Adolfo Jiménez del Río. La región solo tiene un representante, se llama Uruguay. En el día de hoy continúan las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 que se está jugando en Argentina y en donde tiene un único representante suramericano. Uruguay, 7:30 de la tarde. Esperamos ver tremendo partidazo, ya que se enfrenta a la crecida Israel. Un Israel que viene de nivel a nivel cada vez que se enfrenta a un contrincante difícil. Y es que Uruguay, sabemos que únicamente tiene opción de contar con 14 jugadores. Y es que las bajas son ostensibles y se enfrenta a este Israel bastante crecido. El otro partido, 11:30 de la noche, Italia se enfrenta a Corea del Sur. Duro encuentro. Recordemos que los coreanos han demostrado mucha velocidad y mucha certeza en concretar los goles. Avanzamos en el repaso de Latino Deportes aquí en el Café Mañanero. Latino Deportes, en que nos lleva también ahora también hasta la información de, bueno, otras disciplinas, Adolfo Jiménez del Río. Ah, no, hombre, lo que pasó en la Conference League. Seguimos con fútbol. Anoche vimos tremenda final de la Conference League entre la Fiorentina y el West Ham. Tremendo partidazo, ya que en el minuto 62 se iba adelante de tiro penalti el West Ham. Y posteriormente la Fiorentina empataba en el minuto 67. Gol de Giacomo Bonaventura. Golazo. Pero hubo otro golazo en el minuto 90 por parte de Harry Owen del West Ham para coronarse campeón de la Conference League. Un partido realizado en el Estadio Edén Arena de Praga, República Checa. Y vamos arrebatando la actualidad deportiva. Hoy nos deja el sinsabor de que Leo Messi no regresa a España. Sí, mucha gente quería que Leo regresara, que finalizara su carrera deportiva en el Barça, pero no ha sido así. Lo digo por los múltiples mensajes que nos están llegando. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias por la atención prestada. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Adolfo, no sé si te queda algo más por allí para rematar.

chimón verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté en la disco como nadie la apretó.